Caso 117. Por envidias le hicieron brujería. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra de envidias? Es que en el trabajo me tienen envidia, los vecinos me tienen envidias. Y realmente, pues yo pienso que eso jamás vamos a saber quién nos tiene envidia, ¿no? Porque hay personas que pueden ser nuestros mejores, pensamos que son nuestros mejores amigos, pero por dentro nos tienen mucho coraje, nos tienen mucha envidia por lo que estamos haciendo, por lo que estamos logrando. O esa famosa frase, envidia de la buena, mi amigo. La envidia es la envidia. Decía un amigo mío, dice Santiago, la envidia es el veneno. Si tú le tienes envidia a alguien, dice, la envidia es el veneno que te tomas tú esperando que la otra persona se muera. Pues la otra persona ni se da cuenta, el único dañado eres tú. Pero afectan ese tipo de malas energías, estas malas vibras. Muchas veces conocemos a alguien que, nomás de verlo, decimos, oye, nunca he platicado con este cuate, pero tiene la sangre muy liviana, como que cae muy bien. O lo contrario, ¿no? Oye, nunca lo he tratado, pero se ve que la sangre tiene bien pesada, ¿no? Ni para qué. Y siempre se piden amuletos contra envidia. Yo pienso que son los que más se piden, ¿no? En los trabajos, es que me tienen envidia, es que no quieren que avance. Hay ciertas cosas, quiero que sepa que he conocido casos de una familia de Nueva York, originarios de un pueblo de ahí del estado de Puebla, donde se fueron a trabajar. Y ustedes saben que muchas veces lograr el sueño americano es a base de mucho trabajo, inclusive a veces no tienes un trabajo, sino dos o hasta tres trabajos tienes para lograr ese sueño americano. Me decía un amigo mío que vive en San Antonio, Texas, ahí a mi amigo José, dijo, Santiago, yo duré 15 años para ver la mía, para cosechar esos frutos del sueño americano. No es tan fácil. Y así esta persona que me decía de Nueva York, imagínese, venían ya cuando arreglan los papeles y todo este tipo de documentos, vienen a su pueblo y pues todo mundo le dejaba brujerías en la casa del papá de esta muchacha. El esposo empezó a cambiar su carácter, su forma de ser, tomaba mucho, ya era un irresponsable. Pleitos tenían cuando siempre que venían a México y se regresaban a Nueva York a su casa, y resulta que dice, no era mi esposo, Santiago, ya era otra persona, una persona violenta. Mis hijos asustados y extrañados de ver a su propio padre comportarse de esa forma. Dice, pero afortunadamente encontramos a alguien que nos ayudó, Santiago, y tuve la oportunidad también de platicar con esa persona que les ayudó. Y me dijo, Santiago, estaban involucradas 20 personas. Muchas veces, me decía esta persona, este amigo, que los ayudó en ese caso. A veces, dice, no le pedimos a Dios, Santiago. Le tenemos que pedir a un ser de oscuridad para que le regrese el daño que hicieron a estas personas. Pero imagínate, el hecho de estar allá y venir a tu pueblo, en vez de decir, oye, pues qué gusto volverte a ver, ¿no? Que estén bien. No, más de 20 personas le estaban haciendo trabajo a este matrimonio. Pero afortunadamente, ya todo está bien. Siempre que en el trabajo que estemos, siempre sentimos eso, ¿no? Es que no me mira con buenos ojos, me tienen envidia. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me promueven de puesto? ¿Por qué no me dan una nueva categoría en mi trabajo? Las envidias. Y muchas veces visitamos a una bruja charlatana y que nos alimenta esta idea. Y pues ya terminamos de pleito con todos nuestros compañeros de trabajo, con todo el equipo. Y esto siempre se va a dar, pero quiero que sepa que hay personas que muchas veces pueden decir, pues le tengo envidia, le tengo coraje, pero pues ¿qué hago, verdad? Pues él es el afortunado. A él está yendo bien en su chamba. ¿Qué puedo hacer? Pero hay personas que no paran ahí, sino dicen, no, yo le tengo envidia y me lo quiero fregar. Me decía una persona, Santiago, ¿pero qué me pueden envidiar si no tengo dinero? Apenas lo que gano es para vivir mi esposa, mi hijo y yo. Le digo, quiero que sepas que muchas veces el ver cómo sales de tu casa sonriente, abrazado de tu esposa, eso genera envidias también, porque a lo mejor la vecina enfrente nunca la han tratado de esa forma, y al ver su matrimonio feliz, lleno de amor, eso genera envidias. No tienes que tener las grandes cantidades de dinero para que te envidien. Muchas veces el tu forma de ser, el tu forma de vivir la vida, no les gusta a las demás personas. Este es el caso de Sonia, de la que hablaremos en este caso. Sonia, una mujer que estudió secretaria bilingüe, sale de la escuela, pues mete solicitud en varios trabajos, pero como suele suceder, pues no tienes experiencia. Y en los trabajos te piden cierta experiencia, la cual, pues al haber salido de la escuela, de tu carrera, pues no tienes esa experiencia laboral que los patrones te piden, ¿no? Entonces ella, Sonia, se mete a trabajar ahora sí que de lo que sea y donde sea. Consigue trabajo en una fábrica, en la cual, pues, llegas, ¿verdad? A algunas personas les caes bien, a otras no. Ella hizo una bonita amistad con una compañera de trabajo. Hizo muy bonita amistad, comían juntas, compartían el lonche. Los fines de semana, a veces esta amiga de Sonia se quedaba en su casa tenía dos hijos Sonia, y se quedaba con ellos porque el pueblo donde vivía, pues sí estaba algo retirado. Entonces decían, hombre, no te vayas a tu pueblo, quédate aquí en mi casa el fin de semana. Era una amistad bastante padre. Sonia había aprendido mucho de esta amiga que ya tenía algunos años en la fábrica y le había enseñado varias habilidades, ¿no?, que ella tenía al trabajar. Y resulta que pues la inteligencia de Sonia, el tener ya una carrera, su dedicación al trabajo también, pues el poco tiempo la ascienden. Ya de ser una obrera, era supervisora. Y seguía la amistad, la aparente amistad, porque la amiga de Sonia le tenía muchísima envidia, porque ella ya tenía años y no había logrado lo que Sonia había logrado en poco tiempo. Pero, pues esta mujer no entendía que Sonia era una persona muy dedicada, aparte tenía una carrera, una persona muy inteligente y tenía este tipo de habilidades de tener esta responsabilidad ya como supervisora. Bueno, esta compañera de Sonia siguió con esa falsa amistad. ¿Qué es lo que les digo? ¿Cómo te das cuenta de que alguien te tiene envidia? Yo no sé cómo te das cuenta, porque la persona te trata muy bien, aunque por dentro se esté muriendo de coraje, de la envidia, pero lo que te muestra a ti es algo normal, es algo muy, muy normal. Esta mujer venía de un pueblo donde había, pues, mucha brujería. Había brujos y brujas famosas de la región. Ella, por ese coraje, por esa envidia que le sentía hacia Sonia, le hace un trabajo de brujería, pero un trabajo muy pesado, un trabajo fuerte. El hecho de hasta de volverla loca a Sonia. Pero Sonia era cristiana, muy pegada, muy apegada a su religión, a su fe, muy consagrada a Dios. El trabajo de brujería, muy fuerte, por cierto, pues no cayó en Sonia, porque ese ser no pudo, no pudo traspasar ese, digamos, ese campo de fe, ese campo de vivir en gracia de Dios día a día que Sonia tenía, que era como un escudo que a ella la protegía. Pero ese ser, esa brujería, cayó en la sirvienta, en la joven sirvienta que Sonia tenía. ¿Cómo se empezó a manifestar esto? La amiga del trabajo que le hizo la brujería, le hablaba igual, de la misma forma, cariñosa: amiga, ¿cómo estás? Pero ella sabía que pronto Sonia cambiaría, que pronto Sonia estaría acabada por el trabajo que le había hecho. Bueno, pero no contaba con eso, que Sonia tenía mucha fe en Dios y eso la había protegido, pero había caído en la joven sirvienta que Sonia tenía. Y este mal se empezó a manifestar. ¿De qué forma? Esta muchacha cambió de pronto su forma de ser. Después de ser una muchacha muy tranquila, también cristiana, apegada a la iglesia, a su religión, pues empezó a tener mucha maldad en su interior. Maltrataba al hijo de Sonia, al más pequeño. Al más pequeño lo maltrataba. Y a este joven, a este niño más bien, lo tenía amenazado. Que no dijera nada, que no le dijera nada a su mamá, porque él iba a ir peor. Pasaron cierto tiempo. Pasó cierto tiempo, pero el hijo de Sonia ya no aguantó más. Ya no aguantó más. Y le dijo todo a su mamá. Le contó todo a Sonia. Sonia no lo podía creer, que esta muchacha tuviera esa maldad en su interior. Como es normal, lógico, la despidió. Esta muchacha también venía de un pueblo, por lo cual, pues ella ya no quería regresar al pueblo, pues de tanto trabajo que le había costado salir de ahí como para regresarse, y conocía nomás los alrededores donde ella había trabajado en la casa de Sonia. Y cerca de ahí rentó un pequeño cuarto de una vecindad. Esta muchacha empezó a mostrar síntomas de alguna influencia demoníaca. Andaba despeinada, gritaba por las noches, decía muchas incoherencias, hablaba de un demonio. Los vecinos se preocuparon por ella. No sabían lo que le pasaba a esta muchacha. No tenían más información de ella. Pero una de las vecinas recordó que la había visto trabajar en la casa de Sonia, porque prácticamente pues, no vivía muy lejos. Un grupo de los vecinos de esta muchacha, que ya la juzgaban como loca, deciden ir a buscar a Sonia, porque era su último trabajo. Dijeron, oye, tal vez esta señora tenga informes de dónde es esta muchacha. Encuentran a Sonia y le explican lo que le está pasando a esta muchacha. Le explican, dice, oye, está volviendo loca, ¿usted sabe dónde contactar a los padres de esta joven? Sonia contacta a los papás de esta joven, vienen por ella y se la llevan a su pueblo. Se la llevan a su pueblo. Seguía ella con esta influencia demoníaca. También sus papás cristianos la llevan a la iglesia junto al pastor y le explican, dice, pastor, no sabemos qué está pasando con mi hija, todo estaba normal, se fue a trabajar a la ciudad, pero mire cómo regresó. Le estuvieron haciendo oración. El pastor dijo, creo que hay que hacer una liberación. Algo maligno está en el interior de esta muchacha. Hay que hacerle una liberación. Cuando están en esa liberación varios pastores haciéndole la oración a esta joven, de pronto, la voz de un ser infernal se manifestó a través de ella. Y este demonio, al sentirse acorralado de tanta oración, como yo les he dicho, la oración es la mejor arma contra estos seres. Este demonio le revela que no era ella a la que quería, era a Sonia. Pero a Sonia no le pudo hacer nada por su entrega a su vida cristiana, toda la fe, todo el amor que tenía para Dios. Por eso cayó en el cuerpo de esta muchacha, pero el demonio reveló otras cosas. El ser que estaba en su interior les dijo que al final le empezó gustando más esta muchacha. ¿Por qué? Y le dice el demonio, tú eres una pecadora, ella es una pecadora, por eso estoy aquí. Disfruto cuando ella va a la iglesia y se da baños de pureza, siendo una pecadora. Ella tiene la lujuria todo lo que da. Tenía relaciones sexuales en todos lados y aún así iba a la iglesia como una santa, sabiendo que era una pecadora, que estaba viviendo en pecado. Tuvo relaciones inclusive hasta en la casa de Sonia, cuando ella no estaba. Al fin, este ser fue despojado del cuerpo de esta muchacha. Esta muchacha no se acordaba de nada. Muchas veces podemos ver al poseso con mucha maldad de decir, acaben con él. Y acaben con esa persona. Pero cuando es liberado, cuando es exorcizado, esa persona, créeme, que te da mucha lástima, te da tristeza, cómo ese maligno, cómo ese ser maligno que estuvo en su interior lo dañó tanto. Lo dañó muchísimo. Lo que al principio era así como que un coraje, por ejemplo, en el caso de Sonia, porque maltrató durante algunos meses a su hijo, todo eso se transforma en ese sentimiento de tristeza, de ver cómo ese demonio deja a esa persona, deja el cuerpo de esa persona. Esta muchacha no se acordó de nada, Los papás le platican lo que sucedió en esa liberación. Ella le habla por teléfono a Sonia y le explica todo. Dice, ¿sabe qué, señora Sonia? Le hablo para que esté enterada de lo que me pasó. No era yo. No era yo la que estaba actuando de esa forma. Ese ser me manipulaba. Ese ser me hacía como él quería. De hecho, él me dijo, ese ser reveló que el mal no era para mí, sino era para usted. Y ese mal era ordenado por la compañera de su trabajo. Esa compañera, esa que usted considera su mejor amiga, porque la vio llegar a la empresa, porque la ayudó cuando usted era una obrera igual que ella. Ella fue la que le mandó a hacer ese trabajo por envidia, solamente por envidias. Y por eso le hablo por teléfono para explicarle lo que estaba pasando. Y para que usted siga en ese camino de Dios, siga viviendo en gracia de Dios, para que nadie, ni inclusive esa mujer que se considera su amiga, le haga algún daño. Por eso quiero aclarar esto con usted, que le mandaron a hacer ese trabajo esa dizque amiga y compañera. Y usted, tal vez alguna vez se ha sentido víctima de algún trabajo de brujería por envidias. Y recuerde lo que le dije al principio. Esa persona no le envidia sus riquezas que tal vez no tenga. Le envidia cómo vive usted su vida, cómo es su forma de ser. Los logros que ha obtenido a través de mucho esfuerzo y sacrificio. Tenga cuidado con esas personas que inclusive le pueden decir, te tengo envidia de la buena. La envidia es la envidia. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal.